desarrollarse de modo de favorecer sus intereses. Va de la mano con que en el desarrollo de los intereses de determinadas clases sociales se anulan, se perjudican, no permiten que se desarrollen los intereses de las otras clases sociales. Nosotros no consideramos que la sociedad sea un organismo donde si cada uno cumple su función, entonces, como el cuerpo, ¿no? todos hemos estudiado en instrucción cívica, en moral y civismo, en estudio, en la escuela secundaria, esa materia, más allá de los nombres, estudio de la realidad social, bueno, fue cambiando. Todos decimos, la sociedad, y hemos estudiado generalmente en la escuela secundaria la metáfora del cuerpo, ¿no? Donde algunos son la cabeza, otros son los brazos, ¿no? El organismo, la metáfora de la sociedad como organismo, donde si cada uno cumple bien la función para la cual está llamado, ¿no? Y una especie de llamado que uno nunca sabe quién lo llamó, ¿no? Quién lo llamó, quién lo escuchó, pero bueno, uno parece como llamado a, nació en un determinado, en una determinada parte de esa sociedad, en un determinado grupo social, en una determinada clase, que parece llamada a ser mano de obra barata, ser gerente, ¿sí? Ser un trabajador más o menos, dirigir, obedecer. Nosotros creemos que esto es un producto social y es producto de las relaciones del poder. Un poder entendido como la capacidad de una clase para desarrollar sus intereses, lo que los beneficia, ¿sí? A la vez que impide que la otra clase desarrolle los propios. O sea, hay un choque, hay una lucha. Nosotros pensamos que lo que estructura nuestras sociedades capitalistas es una lucha, es un antagonismo en estos intereses que entran en colisión de la capacidad, de la fuerza, de la correlación de fuerzas a favor de uno o de otro. Es que la sociedad va a resultar con unos ciertos niveles de jerarquía. Pero nosotros creemos que en nuestras sociedades capitalistas la relación básica es una relación de dominación. Este es el lugar desde donde nosotros vamos a hablar. Nosotros como cátedra, si bien no vamos solo a ver autores que piensan como nosotros, pero corresponde por una cuestión de ética y también por cómo entendemos nosotros, ¿sí?, el conocimiento sobre lo social, corresponde decir desde dónde hablamos. Porque el problema, o en todo caso lo que nosotros desde el campo crítico impugnamos de los teóricos del orden, no es que piensen que en realidad es correcto que quienes son poseedores de ciertos bienes materiales o simbólicos dirijan la sociedad y dominen a otros. Esto finalmente es una posición que no es más que eso, más que una posición, es una opción. Con lo cual no hay opciones buenas o malas, hay opciones que a mí, desde mi opción, me parece que son las que yo asumo, pero no puedo imponerle a nadie que asuma una opción ideológica o que piense la realidad de otra manera. Nosotros no impugnamos, en todo caso, que alguien pueda, que un teórico pueda ser o pueda referirse a la sociedad desde una concepción liberal. Sí impugnamos que trate de hacer parecer como que esa forma de entender la sociedad es la única válida. Buscate una silla, porque para algo es más duro. Bueno, entonces les decía, no es que porque uno asume una forma de pensar y de aproximarse desde el conocimiento sociológico a pensar la sociedad impugne al otro, que lo piensa desde otra ideología. No se trata de impugnar otra ideología, sí de alertar de que existen esas posiciones ideológicas, porque en general el conocimiento está hegemonizado por los teóricos del orden. O sea, cuando uno piensa, digo, por algo decíamos, todos en la escuela secundaria nos contaron las metáforas acerca de la sociedad como organismo. Que yo les estoy diciendo, esa es una versión científica de entender la sociedad, pero no es la única forma. Y sin embargo, a nosotros nos la enseñaron como la única. Entonces, ahí sí, la teoría crítica denuncia de que no hay una única forma de conocer ni de comprender la sociedad, sino que en la forma de construir conocimiento respecto de las relaciones sociales de la sociedad se juega la perspectiva ideológica de quien está produciendo conocimiento. Esto un liberal en general no lo acepta. Dice no. Bueno, la gran mayoría de ustedes, los de educación, ¿cuántos son de educación? A ver, para tener una idea. Mitad. ¿Y los de inicial? Ah, no, son menos los de inicial. Sí, son menos. Bueno, los de educación ya tuvieron sociología, ¿sí? O sea que algo de esto. Y los de inicial en la iniciación tuvieron algunas cosas. Sí, conmigo. Los de inicial están en el primer año, tuvieron este, bueno, algunos tienen la materia, pero digo, sí, no, bueno, eso todo el mundo, pero hay muchos que tuvieron introducción. Las clases con ese Goyen las tuvieron el cuatrimestre anterior. Bien. Está bien. Bien. Digo, ¿alguna idea de esto ya tiene? Lo que pasa es que ahora nosotros queremos meternos específicamente en el tema de la cultura, de cómo comprender también desde el campo crítico la problemática de la cultura, pero no la problemática de la cultura en general, sino cómo pensar desde el campo crítico a la educación a los procesos educativos como parte de los procesos y de las producciones de la cultura. Entonces tenemos que situarnos en una concepción crítica de la educación y en una concepción crítica de la cultura. A todo esto, que ya en sí mismo es bastante complejo, se le agrega... Bueno, para los que se quedaron, no taparon, porque a esta problemática, ya compleja en sí, se le agrega los delirios y la locura de la que está hablando, que vengo hasta yo, que siempre me parece que nunca hacemos todo el esfuerzo necesario para situarnos en la realidad educativa concreta. Yo dije, muy bien, el tema es cultura, educación, pero yo quiero hablar de la educación de verdad. No quiero empezar con las categorías, hasta lejos o allá en lo alto, ¿no? Y además esto tiene que ver con conmigo, con quién soy, con esto que le contaba, que era maestra y que a mí además la educación y la situación educativa de nuestro país en la actualidad me preocupa y por suerte además me ocupa, ¿no? Porque si no ya estaría totalmente loca y solo pensar en que no hiciera nada. Seriamente, y los que son docentes lo deben saber. Digo, hemos llegado a una situación que está muy lejos, a una situación en educación, que está muy lejos de parecerse a ninguna de las situaciones sobre las que tenemos memoria como alumnas, incluso los más jóvenes, que por acá hay varios, que por ahí hace 3 o 4 años estaban en la escuela secundaria, ¿no? Y los que hace 3 o 4 años eran docentes, ¿no? 4, 5 años. Y sin embargo, de los últimos 5 años a hoy hay una catástrofe no natural, digamos, justamente porque nos vamos a insistir en posicionar en el campo crítico, una catástrofe que ha como inundado de crisis social no solo la vida material de los actores del sistema educativo, los maestros, los hijos, sino también la vida simbólica, ¿no? O sea, junto con la crisis de la falta de todo que hoy tenemos, incluso los que tenemos trabajo, se han cambiado muchísimo nuestras maneras de pensar. Y hay un tema que seguramente lo elegí para empezar, y ya veo que va a ser para empezar y para terminar esta cursada. O sea, voy a estar rompiendo con el tema todo el tiempo, quiere decir. Que sinceramente me preocupa mucho, y es, yo creo que se ha roto algo muy propio de los educadores argentinos. Y es esta idea de pensar, de estar dentro de la educación, de hacer educación, de educar, pensando que eso que uno hacía tenía sentido porque el mañana del pibe que uno tenía hoy en el aula iba a ser un poco distinto y un poco mejor que el ayer. Y realmente cuando cuando en este país del 2004 vemos que a través de los medios de comunicación se dicen y se dan manija a las cosas que se dicen y que se dan manija respecto de los pibes, cuando pareciera que hay una sociedad identificada como una clase media educada, ¿no?, que se viene cayendo pero que se resiste, ¿no? ¿Se acuerdan hace unos años con la crisis después del 2001 que había algunas pancartas? Yo me acuerdo de una que había en La Matanza, ¿sí?, que decía bienvenida clase media en los barrios ocupados, ¿sí? O a esa clase media que algunos todavía viven en los bordes de la capital o en los barrios, yo vivo en la capital federal, en un barrio de clase media, en Boedo, el del Tango, el de San Juan y Boedo, bueno, vivo a 3 cuadras de San Juan y Boedo, un barrio de laburantes, de trabajadores, bien clase media ahí, ¿no?, que resiste, trata de agarrarse de lo que puede. Muchos comerciantes que quebraron, muchos trabajadores despedidos, algunos que se creyeron que con el se acogían al despido voluntario y se ponían el remis o el piojo y están refundidos tratando de hacer changas. Digo, esta clase media todavía de todas maneras, ¿no?, está inscripta en aquella cultura donde en realidad se les prometía en algún momento, ¿no?, el paraíso de la mesa de Mirta Legrand, ¿no?, el paraíso de poder ser joven como Susana Jiménez y comprarse una pinchita, ¿no? Digo, esa clase media está por ahí. Hoy aparece organizada pidiendo la baja de la imputabilidad de los menores, acuciada, fogoneada por una campaña desde los medios de comunicación, sí. Pero esta clase media, parte de esta clase media, también somos los maestros y hablamos más allá de los medios de comunicación y nos sentimos extrañados frente a los chicos reales que tenemos en la escuela y dudamos, ¿los educamos o los mandamos presos? a cuento de todo esto, yo voy a empezar a leer algo que es muy duro, ¿sí? Pero es muy duro porque en realidad, para poder explicarnos de por qué nos pasan las cosas que nos pasan y pensamos como pensamos, uno tiene que hacer el ejercicio de hincarle el cuchillo a la reflexión crítica de sus propias prácticas y de sus propias formas de pensar. A veces, no, siempre, esto es un ejercicio doloroso. A uno le cuesta reconocerse pensando y haciendo ciertas cosas. Es más fácil mirar para otro lado. Pero si nosotros, que no formamos parte de las clases que diseñan esta sociedad tal cual es, sino que formamos parte de aquellos que sufrimos el diseño de otros, no hacemos un ejercicio sistemático de revisión crítica de esto que pensamos y hacemos, nunca vamos a poder transformar, nunca vamos a poder diferenciar lo que nosotros, sobre la base de nuestra experiencia de vida y de nuestras condiciones, pensamos y hacemos como parte de este pueblo que a veces no se expresa o que otros representan malamente. Y siempre vamos a seguir siendo correa de transmisión del diseño de formas de pensar, de valorar, de sentir y de hacer, que diseñan quienes nos dominan, y que parte de esa dominación está en hacernos creer que nosotros pensamos correctamente, siempre y cuando pensamos como a ellos les conviene que pensemos. Por eso, enfrentarnos, y creo que en educación la ruptura se produce, para los que somos educadores lo sabemos bien, empezando a preguntarnos qué pensamos sobre este chico que tenemos adelante, ¿no? Porque el acto de educar tiene que ver con un sujeto concreto que está delante nuestro y va a depender fuertemente de cómo pensemos en ese chico. De cómo pensemos en ese chico va a depender lo que hagamos, lo que querramos o no querramos hacer. Educar va a depender de esa idea que tengamos de sí. Yo les voy a leer a cuento de todo la movilización y de las cosas que se dijeron respecto de cuando fue el secuestro del chico Blumberg, de Axel Blumberg. Parte de un artículo que escribió José Pablo Feynman, en mi vocabulario conocido como Feynman el Bueno, porque hay dos. Este, paso lo dijiste vos, este es el de página 12. Este es el bueno. Después hay otro Feynman, que es de Canal 9 y el de Radio Bien. Este, ella dijo el nefasto, yo digo el otro. José Pablo Feynman escribió varios artículos, y yo traje una parte de uno para leer sobre esta cosa de, bueno, en realidad lo que a él lo motiva a escribir varios artículos es algo que escucha por la televisión, que dice una mujer en la primera movilización pidiendo por el chico Blumberg, que dice: lo más terrible es que le quitaron la vida a un chico que tenía futuro. Esto dice esa mujer. Esto lleva a Feynman a pensar qué es esta categoría de los chicos con futuro, y supuestamente entonces habría otros que no tienen. Hay dos carencias. La pobreza, perdón, por medio de las dos carencias que la definen, destina al niño pobre, le quita la libertad, sus posibilidades, la apertura del futuro. Hay dos carencias definitivas en la pobreza: la carencia de comida y la carencia de educación. El niño pobre tiene una existencia destino. El niño rico tendrá tristeza, pero tiene libertad, proyección, posibilidades. Tiene una existencia futuro. El hambre y la falta de educación condenan al niño pobre. Y esta no es solo una cuestión social o económica, sino antropológica. La existencia destino es una existencia ya decidida, trazada sin retorno. El hambre debilita, estrechándolo sin piedad, el horizonte de la inteligencia. El pibe pobre puede ser pillo, vivillo, pícaro, pero jamás inteligente. Hay que comer para tener neuronas sanas y frescas en la cabeza. El pibe pobre no come y no se educa. El pibe pobre está condenado a ser el pibe pobre. Podrá ser, entre comillas, ser, lo que su contexto destino le ofrezca. Mandadero, peoncito, adicto a las drogas impuras e infames que consigue, escolar con frío, escolar indiferente, ratero empedernido, inculto, irredimible y, por supuesto, delincuente. La experiencia extrema de la marginalidad y la exclusión social que el neoliberalismo instauró en América Latina tiene temibles lecturas filosóficas. El hombre no es libre. Y no porque lo preceda el lenguaje, tampoco porque surge de un modo de producción ni de unas relaciones de producción ya establecidas o por el inconsciente. No, o no solo por eso. Además, el hombre no es libre porque hoy más de la mitad de la humanidad está hundida en el hambre. Hundida no en la existencia que se arroja a sus posibilidades de darse, sino en la existencia de sí, que solo puede llegar a ser lo que empezó siendo, una cosa, un desecho. Una existencia condena. Pueden estar tranquilos quienes piden llevar la imputabilidad a los 14 y hasta los 12 años. El pibe pobre, el pibe hambre, el pibe ratero sin escuela, ni maestros, ni pizarrones, ni manuales, nació imputable. Cuando al fin la sociedad educada lo mete entre rejas, está cerrando un círculo que los orígenes ya habían trazado. Es muy duro, pero lo más duro de todo esto es que a veces nosotros nos deslizamos a pensar, incluso desde un lugar piadoso, que esto es así. A veces pensamos, cuando pensamos la educación, cuando somos docentes en las aulas, en terribles condiciones de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, del segundo cordón, de José Cepá, de la Ferrer, pensamos que los pibes que tenemos por delante tienen una existencia ya trazada. No somos los que los condenamos, o por ahí no estamos de acuerdo en bajar la imputabilidad. No los mandamos presos, no los consideramos delincuentes. Pero por ahí muchas veces los maestros nos encontramos diciendo, bueno, dale certificado, total. No importa, si no sabe qué hacer. O sea, renunciamos a hacer algo. Con la educación, desde la educación, renunciamos a hacer algo para que no se cumpla la existencia a condena del pibe que nació en las peores condiciones socioeconómicas. No es que lo condenemos, pero no sabemos qué hacer, o pensamos que no hay nada para hacer. Y esto es lo que les decía, de que es algo que no nos pasaba a los maestros, a los docentes o a los papás. No nos pasaba a los educadores en general. No nos pasaba en otros momentos. La escuela argentina nació, esto que se llama la matriz sarmientina, la impronta sarmientina de la escuela argentina. Nació pensando en crearle un futuro a los sujetos que consideraba educables. Un futuro, desde mi perspectiva, absolutamente cuestionable. La escuela argentina nació de la mano de una generación que se suele, en la versión oficial de la historia, nombrar como la generación del 80, pero que en realidad eran los políticos que administraban el país que requería la oligarquía terrateniente. El futuro era incluir a algunos sujetos en la educación para civilizarlos, porque se los consideraba bárbaros. Incluirlo para que aceptaran las reglas del juego de esa sociedad y de ese Estado que se estaba organizando, de esas jerarquías que se establecían. Pero aún con todo lo discutible desde mi punto de vista, que tenía esa concepción de futuro, seguramente lo que de alguna manera todos compartimos y marca la impronta de la educación nacional. Uno es, bueno, termino la frase porque si no me voy y después pongo el ejemplo, es justamente ese pelearle para que el futuro sea distinto del pasado. Si eran bárbaros, había que transformarlos en civilizados. Yo, desde mi ideología, cuestiono la idea de ciudadano civilizado de Sarmiento, de Víctor Mercante y de la generación del 80. Pero ellos buscaban producir una transformación, no dejar que se le cumpliera al bárbaro o al inmigrante bruto y al inmigrante bruto que se le cumpliera el destino de brutedad, por llamarlo, o de barbaridad, ¿no? Sacarlo de ese lugar y pasarlo a otro, que yo lo discutiría porque estaba hecho desde una relación de dominación, incluirlos para domesticarlos. Pero aún esa inclusión transgredía, le cambiaba la dirección al futuro al que sería arrojado si no se educaba. Y ahí voy al ejemplo. A uno, a mí, que no acuerdo en la mayoría de la de los postulados políticos pedagógicos de Sarmiento y de la generación del 80, siempre me llama la atención, no sé si alguno de ustedes fue, Sarmiento en Cuba es un ídolo, es uno de los grandes maestros de América. Si ustedes se acuerdan, el año pasado, cuando vino Fidel Castro, que habló todo el tiempo de educación, parecía, yo además de ser maestra, tengo una desgracia a ustedes. Soy hija de maestra. El que lo es sabe de lo que estoy hablando. 40 años frente al grado, la mamita. Digo, yo lo escuchaba a Fidel y me reía, porque me parecía, él decía, porque con la educación esto y con la educación. Y era como escuchar a mi vieja hablar de la educación. Y yo decía, pero, pucha, viste, el gran revolucionario marxista, que yo. Me habla de la educación, y en Cuba Sarmiento es un pedagogo, uno de los pedagogos más importantes, justamente por esto, porque en Cuba también, aunque con otra idea de ciudadano, en Cuba también la educación fue el instrumento privilegiado a la salida de la dictadura de Batista, que tenía a las mayorías populares de Cuba en situación casi de sociedad feudal, digamos, que vivía durante siglos dominado por casi por menos que una clase, ¿no? Era como por familias de dictadores. La educación sirvió de instrumento para sacarlo de la idea de que estaban condenados a vivir como habían vivido hasta ese momento. Por supuesto, la dirección político-pedagógica de la educación cubana difiere en muchísimo de la educación, de la dirección político-pedagógica de la educación sarmientina, pero ambos procesos piensan a la educación vinculada con el hecho de ser un territorio donde es posible construirle a ese sujeto que llaman educando o alumno un futuro no necesariamente igual, sino distinto y en lo posible mejor, aunque mejor en cada caso sea diferente, en lo posible mejor a el destino que le toca por el hecho de no pasar por un proceso educativo. Esta idea es una idea que ha impregnado a todos los educadores en la Argentina. Y con la catástrofe social que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años, esto parece haberse como, se está como desilvanando. Digo, los maestros perdemos algo que, por ejemplo, el movimiento sin tierra de Brasil, trabaja mucho con sus educadores, que es la mística de educadores, que no es, digamos, soñar para no ver la realidad, sino que es la energía que me permite pensar en la transformación. La educación argentina, los maestros, parecemos, como que se nos va deshilachando la mística. Primero porque la catástrofe también nos atravesó a nosotros. El 50% de los maestros, de los docentes básicamente de nivel inicial y de la EGB, viven en hogares por debajo de la línea de pobreza. Yo, además de trabajar en la universidad, donde trabajo poco tiempo, el resto de mi tiempo, lo que sé y lo que no sé de educación, lo pongo a disposición, y allí trabajo, de los sindicatos. Trabajo en el sindicato de los docentes de la provincia de Buenos Aires, en el SUTEBA, y trabajo en el Instituto de Investigaciones de la CETERA, que es la confederación de todos los sindicatos docentes, bueno, no de todos, de la gran mayoría de los sindicatos docentes del país. Y nosotros hacemos estadísticas, ¿no?, en el Instituto de Investigaciones, vamos relevando la situación. La mayoría de los alumnos, el 70% de los alumnos del conurbano bonaerense, de las escuelas públicas, reciben su único alimento diario en los comedores. El 57, el casi 60% de esos chicos viven en hogares por debajo de la línea de pobreza, y casi el 30 por debajo de la línea de ingreso. El 40% de los padres de esos chicos con urbano bonaerense son desocupados. Y los maestros no somos ajenos a esta situación de pauperización. Ahora bien, el problema es: ¿qué podemos hacer los maestros? ¿Qué puede hacer la educación para devolverle esta idea de futuro a los chicos, que parece que solo tienen una existencia destino, una existencia condena, como dice Freire? Y esto es, yo se los pregunto a ustedes, se pone fea la cosa. Uno piensa. Una vez le preguntaron a un teórico, le hicieron una pregunta tan dramática como esta a un teórico muy importante, Teodor Adorno, respecto de los campos de concentración judía. Yo no lo leí, es una anécdota que siempre cuenta Pablo Gentili en su charla. Le preguntaron a Adorno, ¿no?, un teórico crítico, bueno, sé que se la sabe tanto, ¿no?, que es tan crítico, dígame, ¿qué puede hacer la educación para evitar que se produzca un nuevo Auschwitz? Claro. Se quedó pasmado y pensó. Y después de pensar un rato, contestó algo que yo creo que es central para nosotros en esta materia y para el tipo de reflexión que queremos hacer en esta materia. Adorno contestó: la educación no puede garantizar a ciencia cierta de que pueda existir un nuevo genocidio. Se puede dar, no puede hacer nada. La educación no tiene el poder material de evitar que esto se pueda volver a producir. Pero puede volver a su moralmente insoportable. En realidad, en esta respuesta de Adorno está el tema sobre el que queremos reflexionar hoy. ¿Cómo se inscriben los procesos educativos en la cultura? Porque para que Auschwitz sea moralmente insoportable, o para que aunque uno no le pueda dar al chico que tiene adelante el trabajo del padre desocupado, la escuela no le puede dar trabajo a su padre, ni le puede dar ni le puede dar a él garantías materiales para que deje de vivir donde vive y en las condiciones en las que vive. Puede, depende de qué tipo de procesos educativos se habilite, puede hacer conciencia respecto de que existen las condiciones en las que él vive, pero que si pasan determinadas otras cosas, él puede vivir en otras condiciones. Es decir, puede volver moralmente insoportable como primera palanca para empezar a pelear por otras condiciones de vida, las condiciones de vida en las que ese chico y esa familia está inscrito. Y puede hacer esto porque en la educación, en los procesos educativos, se juegan unos ciertos significados, ciertas formas de sentir, de pensar, de valorar, de hacer, de juzgar, de pensar la realidad, que forman parte de la cultura. Pero decir, a ver, una cuestión, ¿qué hora es? 7:07. Bueno, lo que les pido es que yo no uso reloj. Así que 7:30 me avisan, no importa, como me tienen que parar, ya se dieron cuenta. Se me paran así y yo termino. Pero para entender este tema de que nosotros pensamos que los procesos educativos forman parte de otro conjunto de procesos más amplios, que son los procesos culturales. Son como un tipo específico de procesos culturales, donde hay algunas cosas que no hay en todos los procesos culturales. Hay libros, pizarrones, alguien que está instituido en un lugar que es el lugar de enseñar, otro que está puesto en el lugar que es en lugar de aprender. Hay una intención, hay unos conocimientos que se seleccionan, Hay unos valores que se enseñan y otros que se dejan de enseñar. Es un proceso cultural específico. Hay otros productos y procesos culturales que se dan en otros lugares, en otros espacios, con otras relaciones, con otro tipo de vínculos. Pero para entender esto, también tenemos que ponernos a reflexionar a qué llamamos cultura. Porque también desde la concepción de lo teórico del orden, digamos, uno dice, la educación es un bien, y uno dice, la educación produce cultura. Y tiene una idea como cosificada de cultura, ¿no? Donde adentro de esa idea de cultura, la llena, pone el listado de todas aquellas cosas consideradas cultas, ¿no? Entonces, lo mismo que la educación, uno dice, la educación da cultura, la educación es un bien. Y adentro dice, la educación es enseñar el conocimiento socialmente validado, enseñarle al chico la forma correcta de dirigirse a sus superiores, a sus pares, digo, llena esa idea de educación con unos determinados productos culturales que no ponen duda, porque también desde esta concepción que justifica el orden de las cosas, cultura es una cosa. Que no da cuenta que hubo un proceso por el cual eso que se denomina cultura se legitimó como cultura. Brunner, el autor que ustedes van a leer, Eduardo Brunner, que es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, comienza a reflexionar acerca de la relación entre estos procesos donde juega el poder, por el cual hay algunos productos y procesos que se consideran parte de la cultura y otros que no, a partir de un elemento semántico, ustedes, que es el tema de cómo se refieren los textos o las personas a esto que se suele llamar la cultura, así en singular. Así como les decía, que desde las concepciones críticas no se impugnan las concepciones o las formas liberales de comprender la sociedad porque sean otras, sino que en todo caso lo que se impugna es que quieran hacer pasar esas como las únicas. El tema con la cultura es este: la cultura, así en singular, no es más que el resultado de unas ciertas relaciones de poder, por el cual algunas de las producciones de los grupos humanos son legitimados como tales y otros son como ensordecidos. El caso más claro uno lo tiene en países como nuestros países latinoamericanos, con los procesos de conquista y de dominación por parte de países europeos, donde lo europeo, 500 siglos atrás y de allí en más, en nuestra América India, lo europeo ha ocupado el lugar de la cultura, mientras que los productos simbólicos de las sociedades que habitaban, de los pueblos que habitaban originariamente nuestro territorio, han sido corridos de lado por inculto, por improcedente, por poco racional, incluso, digo, la idea de razón es un producto cultural. En educación, y los que son docentes lo van a entender claramente ahora, y los que no lo son, cuando trabajen las materias de psicología, lo van a poder estudiar específicamente. La idea de normalidad es un producto cultural. Normal, anormal. Digo, esto de que miden, de que cuánto no, se acuerdan de en psicología, en la escuela secundaria, los que no tienen otro referente de psicología también lo estudiaban, que nos decían que en una época se medía el cerebro, ¿sí? ¿Se acuerdan? De las mujeres, era más chiquito. La cultura, eso que se llama la cultura en nuestra América Latina, es blanca, es europea, está llena de piezas de Mozart, de Chopin, es masculina, es blanca, es europea, es occidental, es masculina, y es en alguna versión cristiana, en alguna versión. Lo otro está como, esos son las subculturas, ¿no? Eso, o sea, el castellano era un lenguaje, ¿no? Considerado un lenguaje. La religión católica era considerada una religión. El guaraní era un dialecto. ¿Sí? O sea, un lenguaje de nivel inferior. Y algunas lenguas eran menos que eso, eran casi un código mínimo. Y la religión de los pueblos originarios no era una religión, era superstición, ¿no? En el momento de la conquista esto es fácil. Ahora pensemos, hoy no están los de la maldición de Malinche, los hombres blancos, que lejos lo vieron llegar con sus penachos, ¿no? Digo, no están los conquistadores. Sin embargo, si revisamos lo que dijimos, una conversación cualquiera entre nosotros, veremos que hay, digamos, que tenemos en nuestro acervo ciertas cuestiones legitimadas como la cultura, como parte de la cultura, y otras que de alguna manera están deslegitimadas o desvalorizadas o advertidas, porque ya pasaron 500 años, no vamos a ser tan bárbaros como aquellos conquistadores, ¿no? O sea, ahora nadie dice que no existen, pero de todas maneras están puestos en un lugar de producción de un rango claramente inferior, o a veces no inferior, pero poco aconsejable. Los productos de las culturas, de las clases, que no son las clases que diseñan el universo simbólico de lo correcto, se encuentran como en un rango de inferioridad frente a esto. Y esto tiene que ver justamente porque la cultura es también producto del ejercicio del poder de unos grupos sociales sobre otros. El poder histórico y socialmente connota el modo en que se produce la cultura. Entonces, si los producen uno, ¿se acuerdan de la anécdota? Algunos son tan jóvenes que por ahí eran chicos. ¿Se acuerdan cuando cuando ganó Menem? Digo, Menem, en términos iconográficos de imagen, ¿sí? El Menem que ganó la primera elección, algunos se lo acuerdan. Tenía pelo, era el río grande de Facundo. Claro, ¿no? Y tenía, digamos, iconográficamente, era como una especie de el elemento de esa cultura mestiza, cabeza, de caudillo federal, nacionalista, todas esas cosas populares, populacheras, ¿sí? Cuando él comienza a desarrollar la política que lleva adelante en su gobierno, Neustadt, que es, por llamarlo de alguna manera simple, un gorila histórico, ¿no? Gorila en tanto, no solo en tanto antiperonista, sino básicamente en el término de despreciar aquellos productos culturales, digo, por esa idea de gorila, aquellos productos culturales propios, incluso la iconografía, propio de las clases populares, ¿no? Digo, dice algo que es un ejemplo de este tema. La verdad es que viéndolo gobernar, yo siento que Menem es rubio, blanco, de ojos celestes. ¿Te acuerdas? Digo, es un ejemplo de que hasta la cultura es productora de valores estéticos, ¿sí? Y lo que nosotros, o en todo caso yo quiero que ustedes reflexionen, y la reflexión la van a hacer mucho mejor leyendo lo que nosotros les proponemos a ustedes, que la piensen, o en todo caso, de poder advertir la inmensa cantidad de cultura en conflicto, de producciones culturales en conflicto, que existen en un cuerpo social signado por relaciones de poder y de dominación. Si es cierto que el poder determina y legitima la cultura, si es cierto esto, entonces no existe, decimos desde la concepción crítica, la cultura una, sino muchas culturas que pugnan por legitimarse. Y en todo caso, estos universos simbólicos y estos productos culturales tienen territorios donde, depende de lo que uno haga, el conflicto se pone en evidencia o no. Y un territorio es el otro. Y un territorio es la escuela. Gruner dice, la crisis, eso está en el texto, obviamente no lo copio, creo que es el final del texto de Gruner. La crisis del nuevo modelo de acumulación, implementado en los años 70, y en términos más históricos, el cada vez más evidente fracaso, por no decir catástrofe civilizatoria del capitalismo, junto con el progresivo crecimiento de los nuevos movimientos nacionales, regionales y mundiales de resistencia a una globalización genocida y etnocida, empiezan a hacer impacto también en el universo simbólico-cultural. El contexto es todavía de profunda incertidumbre y desorden. Y sería excesivamente audaz agregar una dirección precisa del nuevo proceso. Pero no cabe duda que están sentadas las condiciones para repensar críticamente la cultura, para recrear una cultura crítica con todo el nivel imprescindible de relativa autonomía y especificidad, pero también con un nuevo impulso de puesta en evidencia del carácter conflictivo del campo de batalla de la esfera cultural. Si la cultura o la esfera cultural es un campo de batalla y la escuela es un territorio, por lo menos como lo pensamos nosotros, donde si se habilitan determinados procesos, este conflicto de los mundos simbólicos se puede poner en evidencia, entonces esta construcción de lo que pienso de mí y del mundo que produce la educación, porque educar está fuertemente vinculado con esta idea de lograr una comprensión del mundo. Educar no es solo aprender que 2 y 2 es 4, 2 más 2 es 4, sino es aprender a comprender el mundo y en esa comprensión específicamente a situarse uno en esa comprensión del mundo. Educar está fuertemente vinculado a conformar subjetividad, modos de comprender el mundo y modos de comprender mi situación en el mundo. Esto tiene que ver con los procesos educativos. Si se habilitan determinadas cuestiones, las experiencias de vida de los distintos orígenes sociales, de los pibes que asisten y de los maestros que asisten a este proceso educativo, si se habilitan determinados procesos, puede salir a la luz y transformar verdaderamente la educación, no en el proceso que funcionalmente domestica a las generaciones para que repitan o reproduzcan el mundo legado por sus adultos, sino, y en todo caso, para que se den en este espacio el encuentro articulable o conflictivo de las formas de comprender el mundo y de comprender el lugar en el mundo. Formas, algunas de las cuales estarán escritas en los libros, y otras estarán inscritas en los saberes de la experiencia que todos portamos por ser sujetos históricos. Esta idea de educación, y lo vamos a ver a lo largo de la materia, lleva a repensar qué es conocer, cuáles conocimientos son válidos, pero también lleva a repensar ¿qué tipo de vínculo establecemos entre aquel que llamamos docente, supuesto poseedor del conocimiento, y aquel que llamamos alumno, supuesto no poseedor del conocimiento? ¿Qué arbitrarios culturales, qué selección de universos simbólicos ponemos a jugar cuando enseñamos una u otra versión de la historia? Una u otra concepción de la familia, una u otra idea de lo que es ser un ciudadano pleno. Yo quiero para terminar, traer, ¿no? Yo quiero para terminar, miren qué bien que la hice, ¿eh? yo quiero para terminar leerles una frase. Yo los voy a llenar de frases. Después les dejo fotocopia con las cosas. Porque la verdad es que, ¿para qué decir yo malamente cosas que además hay tipos educadores que la han dicho tan maravillosamente? Entonces, a mí me encanta leer lo que otros lo que otros dicen, porque realmente lo dicen muy bien. Hay un pedagogo español de origen, pero que vive hace muchos años en Brasil, que se llama Miguel Arroyo. Yo tengo el placer de ser más o menos conocida de él, porque a Miguel tengo el placer de haberlo conocido. Él trabaja mucho con el movimiento Sin Tierra. No tienen, de él no seleccionamos este año ningún material, pero bueno, por ahí les puedo sugerir algunas cosas en el camino para que vean. Él trabaja mucho, es un educador popular, heredero de Freire, y trabaja mucho con el movimiento Sin Tierra. También fue secretario de Educación de Belo Horizonte, que es una ciudad de una provincia muy grande del Brasil, del centro, que es Minas Gerais. Y él, en una conferencia que nos daba en su tema, reflexionando acerca de la posibilidad de la educación popular, nos dejaba como una última enseñanza a los maestros allí presentes. Y decía en ese momento Miguel Arroyo: la escuela enseña otras lecciones, no solo a través de nuestro discurso y de su estructura. Tampoco lo hace por las bellas, bellísimas y hasta progresistas y críticas visiones del mundo, sino que enseña por lo que ella es. Enseña también por las relaciones sociales, por los rituales, por las condiciones materiales, por todo aquello que es cotidiano. La mayor parte de los niños que pasan por la escuela en Brasil no recordarán tal vez que 2 y 2 son 4, porque ellos saben bien que no hay ni 2 ni 4 para que puedan sobrevivir. Amigos y amigas, aunque la escuela muestre su columna vertebral quebrada o torcida, operemos sobre esas lógicas, operemos sobre esos rituales, sobre ese hacer cotidiano, porque de lo contrario la escuela nunca será popular. Esta idea de que la escuela es, la acción educativa es, un producto de la cultura, un territorio donde se puede desplegar el campo de batalla por las distintas significaciones, es, como decía Adorno, la posibilidad que tiene la escuela y la educación, no por cambiarle las condiciones materiales al chico condenado a la existencia del mundo, pero en todo caso a volver moralmente insoportable esas condiciones para él, pero también para nosotros, y a volverle moralmente o humanamente posible la realización de un futuro distinto al de su origen. En este sentido, esta es la idea del primer teórico para poner en relación educación y cultura. En Gruner lo van a ver mucho más tenso. Y Nos vemos. Pedro Goyena. Y Juan, a los que quieran. El miércoles a las 5. Y si no, el lunes que viene. Como van surgiendo como ciencia la educación, ¿sí? La educación como ciencia va a empezar a surgir hacia el siglo XVII. Es por eso que fundamentalmente esta materia está organizada en tres unidades que abarca la primera unidad, fundamentalmente el siglo XVII, vamos a ver las características de ese siglo, entonces vamos a empezar a trabajar hoy con Orsa, que es un texto contextual con el cual van a tener, no es un texto para nada difícil, y van a tener acá que sí retomar con reconocimientos previos y cuestiones que ustedes ya han visto en historia. Entonces, siempre cada unidad, antes de comenzar cada unidad, vamos a situarnos contextualmente en la época, ¿sí? El siglo XVII entonces se va a caracterizar por el surgimiento de la burguesía como clase, el surgimiento de la modernidad, ¿sí? A partir de la cual va a empezar a surgir, va a tener inicio las primeras teorías pedagógicas que va a tener su figura más importante, como un poco de la didáctica y de la teoría de la educación, que va a ser Comenio. Es el gran símbolo de la época en relación a... Entonces, esta primera unidad, los textos que vamos a trabajar, van a ser para ubicarnos contextualmente. Primero el texto de Orsa. Les hago la cronología de trabajo en el práctico, ¿sí? Después vamos a trabajar con un texto de Fernández Onguita. El texto de Fernández Onguita es